Bueno, volvemos con Carmen D'Angiolicio. Estamos hablando de Pensamiento Errante, el libro y el programa de radio. Las dos cosas. Vamos a ver qué sale de una. El libro, ya saben, está en las librerías y se presenta el 12 de abril en la facultad a las 19 horas. Y el programa Pensamiento Errante vendrá en abril. Bueno. Digo yo, ¿no? Ya empezó abril. Sí, sí. Perfecto. Y bueno, y para dejar a la audiencia ahí media entre curiosa, digamos, y expectante, vamos a contarles que el libro tiene 8 textos, ¿verdad? Tiene 8 textos. Cada texto salió, digamos, de una propuesta de distintos seminarios que yo fui haciendo en la maestría. O sea, había una propuesta de seminario y al finalizar, para aprobar el seminario, tenías que entregar un trabajo. Y entonces de ahí fueron surgiendo los textos, excepto el último, el octavo, que en realidad es una recopilación de la tesis de maestría, de la investigación de tesis. También yo quise que fuera algo amable, o sea, que en realidad no fuera una cosa pesada donde tuvieran que leer muchas veces la misma entrevista para ver qué decían las diferentes personas, sino que más bien se convirtió en una narrativa del proceso de investigación. Y una de las cosas que me parece que yo tengo como ganas de rescatar en todo el libro es eso, el valor de la narrativa. O sea, intenta hacer un libro más allá de que tiene un formato de ensayo o pequeño ensayo. Está cuidada no solamente la forma en cuanto a lo estético, que ya lo habíamos hablado la otra vez, sino también es que está cuidada, digo, en su forma, de ser dicho. Y bueno, y por eso muchas veces los disparadores tienen que ver con la literatura que viene de la narrativa y a veces también de otras formas de la narrativa que no son tan comunes como el cuento o la novela, sino también que vienen del teatro. Digo, porque y las letras de música. Y las letras de música. Tiene de todo un poco. Es la vida misma, va, ¿no? Y sí, porque está bueno. Hay el texto primero se llama Apuntes sobre las advertencias del texto y en realidad empieza con un breve cuento de Leo Maslía, ¿no? En realidad hace como a colación a lo que veníamos hablando, que se llama El Maestro. Y a mí me parecía súper interesante, bueno, primero por lo acordado con Carmen, pero segundo porque cuando uno lee va asociando y asocia también con cosas que uno ha pensado o con momentos como este, donde en realidad en la facultad empieza el primer semestre, si ya empezó hace un mes más o menos, pero dicen que después de turismo empieza el año, ¿no? Yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero sí sé que por lo menos la actividad central en facultad parece estar puesta en las clases. Y bueno, y empieza así el maestro, ¿no? Con una anécdota de maestros que van mandando a otros maestros a escuchar. Y en realidad Carmen reflexiona a partir de ese disparador de un maestro bastante peculiar, que en realidad termina siempre preguntando si a alguien le interesa saber cómo era esa anécdota con un maestro, y él repite esa historia hasta que sus estudiantes, digamos, o después vos vas a hablar sobre los discípulos, se terminan yendo con otro maestro, ¿no? Sí, más sabio. Más sabio. Que en realidad le cuenta anécdotas de él mismo. Vaya a saber una. Y bueno, y ahí en realidad en esto del sabio, del saber, ¿no? Vos te metés un poco a charlar sobre, a discurrir en realidad. Uno está bueno, yo te digo esto de charlar porque capaz que una vez se siente leyendo que está charlando con el autor. Porque me parece que en esto de la narrativa vos también fluye bastante como para que uno pueda meterse y poder salir rápidamente y volver a charlar. Y bueno, y en realidad, bueno, el lugar del maestro, el lugar del que enseña, el lugar del saber, en el vínculo también con ese docente y estudiante, o maestro trae acá, ¿no? A mí me gusta bastante recuperar esa palabra de maestro. Sí, yo creo que es una palabra que está como muy connotada con imagen también, ¿no? Con maneras o con formas en los que uno se planta. Primero como alumno y luego quizás como discípulo y después como maestro, ¿no? Como ese transitar, digamos, nosotros que además ahora estamos en este rol docente, de qué manera hemos transitado nuestros lugares y llegamos a nuestras prácticas o qué es lo que intentamos de alguna manera, cuando vos te pones delante de una clase, yo creo que ahí se juega no solo lo que decís, sino lo que no decís, o de la manera que lo decís, o cómo elegís decir, y hasta una postura corporal también, ¿no? Y una posibilidad de que se vea la presencia del otro, ¿no? O sea, y yo creo que es un poco lo que trabaja acá Leo Maslía en su cuento, y que yo me sirvo de lo que dice Leo Maslía para poder decir lo que yo quiero después, ¿no? Eso yo había notado una frasecita que aparece acá en el libro, que es como un marcar una intencionalidad, ¿no? O sea, esto es de tomar un texto que es de otro para poder decir otra cosa. Y yo creo que también es como esa imagen del maestro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que escucha el otro cuando yo digo algo? Y acá yo lo pongo como advertencia. Entonces, digo, para poder continuar con el desarrollo que sigue, hice callar al autor y tomé la palabra, debiendo advertir al lector que quizás todo lo que sigue esté de más. Entonces, es como una manera, bueno, un poco de jugar, ¿no? O sea, de tomar lo que alguien dice para yo decir algo. Y bueno, y después queda como la interrogante de qué hará el otro con lo que yo estoy diciendo sobre lo que alguien dice. Yo por lo menos lo que hago es advertir que voy a jugar de esa manera. Y el libro intenta hacer un poco eso, ¿no? Como este ir y venir sobre el saber. Y por eso es el pensamiento errante. Y lo que va a intentar hacer el programa es un poco lo mismo, ¿no? Porque pero está bueno, pero además hace más que eso, porque es poner también la interrogante sobre dónde está ese saber, ¿no? ¿Quién lo tiene? ¿Si lo tiene alguien? ¿Si no? ¿Si desaparece? ¿Si está oculto? ¿Si está en falta? Me parece que hay como todo un juego también de provocar, ¿no? O incitar, por lo menos, a que ese pensamiento se mueva un poquito y no quede quieto. Claro. Y además en el lugar donde, pues yo decía recién, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en la universidad, en un lugar donde supuestamente es donde se genera ese saber y donde también se viene a buscar ese saber, ¿no? Entonces, bueno, allí se conjuga esa espacialidad, ¿no? Es el espacio físico donde se genera el saber, ¿no? Donde se viene a buscar ese saber, donde se toma ese saber, bueno, y qué se hace con eso además, ¿no? O sea, se devuelve, ¿cuál es el proceso que cada uno de nosotros hace además con ese saber que tiene, ¿no? Sí, yo acá hay una parte, siempre me ha apasionado mucho la parte de poder interrogarse sobre la práctica docente, ¿no? En esto que vos traías recién. Y hay una parte de este primer texto que tiene como subtítulo que dice: para eso están ustedes aquí, a partir de esta relación maestro-estudiante, ¿no? Entonces él pregunta: para ser iluminados con el saber del maestro, para resistir. El maestro agrega: si no están conformes, vayan a estudiar con otro maestro. Y el maestro desafía a sus alumnos, les dice que si no quieren aprender, se vayan con otro maestro. Pero ¿qué es lo que realmente dice? ¿Y qué es lo que sus alumnos escuchan de esto que él dice? Por eso capaz que este texto me traía este inicio de semestre, ¿no? O sea, ¿qué viene el estudiante? ¿Para qué está el docente? ¿Qué se viene a buscar? ¿Qué se viene a resistir en este texto tuyo que traes? Y yo también ponía, y también una relación entre maestro y después, claro, también capaz que los que estamos en el ambiente académico sabemos que este seminario debe haber sido con Beares, ¿no? Y yo pensaba también en esto del sometimiento al saber y al otro, ¿no? Que a veces también trabaja Beares. Si uno está dispuesto a someterse también para aprender del maestro, porque si no, ¿cómo resiste? ¿Dónde empieza la resistencia de saber, no? Y bueno, alguna de estas cosas. ¿Cuál es el lugar de la resistencia, no? Porque, por ejemplo, ahora, en esto que jugábamos, ¿no? ¿Cuándo empieza el año? ¿Si ya empezó o no empezó? Yo ya tuve dos seminarios. De cada uno de los seminarios que doy, tuve dos encuentros, digamos, con los estudiantes, ¿no? Entonces, también hay una resistencia que me parece que debería o viene del de parte del docente. En esto de, ¿qué pasa la primera clase? Porque en esta cuestión de cambio de planes y salones que no alcanzan y colas en la bedelía y gente que queda por fuera. Digo, bueno, ¿cómo vos de alguna manera articulás ese tiempo que tenés para tu clase con todas las preguntas o con todas las ansiedades que surgen en la primera clase, ¿no? ¿Qué tiempo le dedicás a poder hablar de las dificultades? O así, o digo, porque, a ver, yo no quiero que, por ejemplo, una primera clase se centre en eso, pero lo tengo que tomar porque no lo puedo desconocer. Entonces yo creo que también hay una capacidad de resistencia que tiene que ver con la docencia, que es decir, bueno, yo me quiero centrar en mi tarea y en mi clase, no puedo desconocer lo que está pasando en la institución. Digo, pero yo tengo que dedicar media hora de mi clase a ver si todos los que se anotaron están bien inscritos, tengo que pasar lista. No sé, yo esas cosas me las pregunto también, ¿no? O sea, ¿cómo hay algo que corre desde otros lugares, ¿no? Y que yo a veces me resisto y bueno, y a veces tengo problemas con eso también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero es raro, ¿no? Porque es como una acomodación también a... Y no es la facultad, ¿no? Esencialmente no es facultad de psicología, sino decir, bueno, ¿y esto dónde empieza o dónde termina? ¿En el presupuesto? No sé, en cómo concebimos... Pero jugando con las, perdóname, ¿no? Sí. Jugando con las palabras también de los presupuestos, ¿no? Que a veces no son económicos, sino también lo que uno espera cuando ingresa a una institución o cuando se anota a un curso o cuando en este caso, hablando de maestros, que si bien en la universidad usamos otra nomenclatura, algunos docentes tendrían que poder ser calificados de tal, ¿no? Si la palabra maestro nos lleva a un lugar de... ¿cuándo elige uno esos maestros también? O si terminan siendo del azar de los avatares institucionales por problemas de cupos, ¿no? Me parece que termina... bueno, ¿cuáles son esos presupuestos? Claro, porque yo puedo pensar de que aquellos que llegaron... Digo, yo lo estuve trabajando, lo trabajé en ese sentido, ¿no? ¿Por qué está usted aquí? Claro. Entonces, digo, llego a la conclusión, para mi mal... narcisismo, digamos, que bueno, que es una cuestión también de, fue al que me pude anotar, o era donde había cupos, o el horario. Entonces también está la cuestión de decir, bueno, hasta dónde la propuesta de elegir, que yo creo que es parte del nuevo plan, o sea, ir generando tus propios perfiles, o ir seleccionando, también es cierta, ¿no? Digo, porque en esta locura de no quedar por fuera, hasta dónde podemos elegir, ¿no? No, y quedas adentro de qué. Sí, final. Sí, y bueno, y después lo otro es poder conquistar a aquellos que no vinieron eligiendo, digamos, a que permanezcan. Digo, porque eso también es parte de lo que le hace lo que le ocurre al maestro, ¿no? O sea, preguntar por qué están ustedes aquí, porque me pude inscribir, vamos a decir. Y después sí, pasar a la afirmación, ¿no? Invitarlos a permanecer con lo que uno pueda decir, que de alguna manera transmita algo que al otro le sea de interés como para poder quedarse. Y no sea nada más que una cuestión de lo formal, de cumplir con lo que de repente la currícula te obliga, ¿no? Que realmente haya una transmisión y un poder recibir algo desde el otro, que lo hago propio, ¿no? O sea, que es un poco lo que creo que plantea ahí este primer capítulo, ¿no? Esta cuestión de dejar de ser alumno para ser discípulo da la posibilidad también, en lugar de correrse, para poder llegar a ser maestro también, ¿no? O sea, creo que es un poco lo que se plantea ahí en el primer texto, ¿no? O sea, digo, ¿cuál es el lugar del alumno que es sin luz? ¿O es el lugar del discípulo? ¿O hay un lugar para el maestro? Y en tanto, bueno, ¿cuál es el lugar del saber o cuál es el lugar de la teoría o de lo que se aprende, ¿no? Yo creo que hay un juego ahí entre esos lugares. Muy bueno. Bueno, para muestra basta un botón, decía otro comunicador amigo. Me parece que bienvenidos a Pensamiento Errante, bienvenidos a En Fuga, edición 2013. Y bueno, por suerte se van a encontrar con más programas de Carmen y con más propuestas, porque me parece que lo que está bueno es esto, seguir pudiendo pensar y estar en movimiento, ¿no? Bueno, te espero el 12. Claro, bueno, obvio. Y el 12 estamos en el Aula Magna. A pesar del viernes. Vamos a hacer ¿cómo es? No, pájaros de buen agüero. ¿Te parece? A pesar del viernes, vamos a estar acá a las 19 horas. Vamos a empezar a tener que hacer como una... Claro, pero una campaña en facultad para que los viernes en realidad pasen cosas, porque al final no pasa nada. ¿No? Y ya empezamos, inauguramos con tu presentación del libro. Bárbaro, los espero a todos entonces. Bueno, muy bien. Hasta la vista. Una verdad se inventa con suma precisión y la labor inmensa.